La niña que quería atrapar el viento. Sofía tenía una pregunta que nadie podía responder. ¿Dónde vive el viento? Construyó molinos de papel, cometas gigantes, incluso una caja para atraparlo. Pero el viento siempre escapaba. Un día